mis ojos. Ya no quiero más tus besos, no, no, no. Ya no quiero más tu amor. Ya no quiero más tus besos, no, no, no. Ya no quiero más tus besos. Ya no quiero más tus besos, no, no, no. Ya no quiero más tu amor. Y ahora sí, con sabor en el teclado de Arica, César. ¿Cómo quieres que te quiera después de lo que me has hecho? Si has jugado con mi vida.